Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, invitándote a que esta Semana Santa la acompañes con la lectura de alguno de mis libros. Por ejemplo, Nuestra Familia al Pie de la Cruz, Sucedió en Jerusalén, Escucha, Jesús habla desde la cruz, o Judas, Traidor o Instrumento de Dios. Estos cuatro libros están disponibles en edición impresa y en edición digital para Kindle en Amazon.com. Además, el libro Judas, Traidor o Instrumento de Dios, también está disponible en audiolibro que puedes descargar únicamente en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Lecturas imprescindibles para este tiempo santo que te ayudarán a vivir de una forma más intensa y consciente la Semana Santa. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Estamos ya muy cerca de Jerusalén, la Ciudad Santa. Podríamos decir que ya la vislumbramos en el horizonte. Estamos a punto de entrar con Jesús en ella en el Domingo de Ramos, para así entrar a la Semana Santa, la semana más importante de nuestro año. Y no solamente del año litúrgico, también para quienes nos tomamos en serio nuestra vida de fe, es la semana más importante. La cuaresma todavía continúa, de hecho el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor es el sexto domingo de cuaresma. Y seguiremos la cuaresma hasta que inicie el Triduo Pascual la tarde del jueves, arrancando así pues realmente el drama de la Pasión, que se desdobla como un tríptico en ese evento de la Última Cena en que Jesús instituye la Eucaristía, el sacerdocio y también da su mandamiento del amor en la misa vespertina de la Cena del Señor. Después, el Viernes Santo, Viernes de Pasión, Viernes en que Cristo muere, Viernes en que en consecuencia no hay sacramentos porque Cristo está muerto, Viernes en que entramos a una iglesia en la que están ausentes todos los signos que nos hacen sentir la presencia de Dios. Nos encontramos un sagrario impresionantemente vacío, un altar desnudo, no hay velas, no hay flores. Nos encontramos que no hay Dios porque Cristo está muerto, no hay misa. Ese día la comunión se le da únicamente a los que están enfermos afuera de la liturgia de la Pasión del Señor. En esa liturgia los que asistimos podemos comulgar. Después el sábado, lo mismo que el viernes, permanecemos en ayuno. Permanecemos ese sábado santo al lado del sepulcro del Señor mientras Él desciende a los infiernos. Si el Viernes Santo, afuera de la liturgia de la Pasión del Señor, solamente se le podía dar la comunión a los enfermos, el Sábado Santo ni siquiera a los enfermos se les puede dar. Únicamente se le puede dar a los moribundos. Y finalmente llegamos al momento glorioso de la resurrección, ya no en Sábado Santo, sino en Domingo de Resurrección, que comienza con la vigilia pascual en la Noche Santa, la vigilia de las vigilias, la solemnidad de todas las solemnidades, donde celebramos de forma majestuosa la resurrección de Cristo nuestro Señor. Este misterio pascual es un solo misterio, se desdobla en este tríptico, pero es un solo evento que inicia con la misa vespertina de la Cena del Señor, que inicia con la Última Cena y que termina con el sepulcro vacío en esa vigilia pascual, cuando Cristo resucita. No hay sepulcro vacío sin cruz, y no hay cruz sin Última Cena. Es un solo misterio. Cristo, para poder resucitar, necesitaba primero morir. muere en la cruz ofreciendo su vida por el perdón de nuestros pecados. Pero ¿cómo puede Cristo representarnos en la cruz y morir por nosotros si no nos lleva consigo? Para poder llevarnos consigo necesita estar en comunión con nosotros y que nosotros estemos en comunión con Él. De ahí que se vuelva necesaria su última cena para poder instituir la Eucaristía y que al comulgar podamos estar en comunión con Él y así pueda Él llevarnos consigo a la cruz y después resucitar. Es por lo que no hay sepulcro vacío sin cruz y no puede haber cruz sin última cena. Un solo misterio que se desdobla en este tríptico que llamamos el Santo Triduo Pascual. Esta Semana Santa que comienza con este Domingo de Ramos, en el que vamos a leer en el Evangelio el drama de la Pasión según el autor sagrado del ciclo litúrgico correspondiente. Y vamos a ver cómo Jesús, al sentarse a la mesa con sus apóstoles, va a decir: cuánto he anhelado comer esta Pascua con ustedes. Resulta de alguna forma paradójico que Jesús, sabiendo que va a morir, anhele que llegue ese momento. Y resulta conmovedor saber que después de esa cena con la que inicia esa Pascua que él quería celebrar, cuando esté orando en el huerto de los olivos y lo invade el miedo y la angustia, él mismo rece, llegue a rezar a su Padre porque mejor todo se detenga ahí. Llega a rezar pidiéndole a su Padre no morir en la cruz. Llega a orar pidiéndole a su Padre no continuar con esa encomienda, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba. Aún así, tanto es el amor del Hijo de Dios a Dios y a nosotros, que aún contra su voluntad propia decide hacer la voluntad de Dios. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le costó trabajo ir a la cruz. Y con todo, anhelaba que llegara el momento, porque tan grande es su amor. Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Y dar la vida cuesta trabajo, a Jesús le costó. Por eso rezó no tener que darla al final. Pero al final lo hizo, por amor. Anhelar algo tan duro, anhelar algo tan doloroso, anhelar algo que sabe que le costará tanto trabajo, y anhelarlo por amor. Con ese anhelo es que nosotros debemos llegar a esta Semana Santa. Después de haber caminado por el desierto todas estas semanas, después de habernos esforzado lo mejor que hemos podido por ser mejores de lo que éramos, por dejar atrás nuestras ataduras, nuestros vicios, aquello que nos frena, aquello que nos disgusta, que nos avergüenza de nosotros mismos. El que se lo tomó en serio, se lo tomó en serio para este momento. Este será el momento. Para eso lo hicimos. Y no solamente para este momento, no solamente para ser testigos del momento, sino para vivir este momento, para vivir este misterio. Y ni siquiera de cerca, sino compenetrados en él. Por eso es que entraremos a Jerusalén con palmas en las manos. Por eso es que nos sentaremos a la cena en el cenáculo y comeremos el cuerpo de Cristo. Por eso es que el viernes estaremos presentes ante la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo, adorando esa cruz. Por eso es que estaremos el sábado en ayuno al lado del sepulcro, llorando la muerte de nuestro Señor. Y por eso es que esa noche santa estaremos ahí para ser testigos del momento de su resurrección. Así es como vivimos este momento para el que nos hemos preparado, compenetrándonos en Él, no solamente siendo testigos, sino siendo parte de Él. A fin de cuentas, el Hijo de Dios habitó entre nosotros, es el Emmanuel, entre nosotros, y está entre nosotros, para poder vivir, compartir, departir con nosotros y nosotros con Él. Solamente así, viviendo, compenetrándonos en estos misterios, vamos a poder salir renovados a una vida nueva al renovar nuestras promesas bautismales en la noche santa, en esa vigilia pascual. Si en verdad salimos de esta Semana Santa siendo mejores de lo que iniciamos la cuaresma, en verdad mejores, y no necesitamos ser mucho mejores, ojalá que así sea y el que pueda, qué bueno. Pero por nuestra condición humana tan limitada y tan frágil, si logramos ser aunque sea un poco mejores, pero en verdad un poco mejores que cuando empezamos, podemos estar satisfechos y seguramente el Señor estará contento con nosotros. Personalmente tanto anhelo la llegada de la Semana Santa año con año que no dejo de sentirme conmovido cuando ésta se acerca. Este año de forma especial porque la noche de hoy jueves y la noche de mañana viernes voy a estar presentando este curso que con tanto cariño y por tantas horas he estado preparando, este curso sobre las liturgias del Santo Triduo Pascual. Por cierto, quedan pocos lugares, pero todavía los hay. Quedan pocos lugares y en verdad que ojalá puedas aprovechar uno. Es por la noche, es a través de Zoom. En el sitio semillasparalavida.org/conferencia puedes inscribirte. Date prisa, ya quedan en verdad muy pocos lugares. Y parte de mi preparación para esta Semana Santa ha sido precisamente preparar este curso. Preparar este curso y compartir esta noche y la de mañana todo lo que implica celebrar cada una de estas liturgias, sus normas litúrgicas, su forma de celebrarse, lo que va significando cada parte de sus ritos, penetrar en algunas de las lecturas que se leen para que quede claro qué significan en verdad y aprovechar para que todo esto se vuelva a la vez un ejercicio espiritual. Es algo que toma muchas horas, muchas noches sin dormir, pero es algo que he realizado con mucho amor y precisamente como parte de ese anhelo porque llegue la Semana Santa. Ojalá que también en tu corazón estés bien dispuesto y que en verdad esta Semana Santa que está por comenzar sea la Semana Santa decisiva en tu vida. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.